FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Queremos enviar a los compañeros de ATECH de toda la provincia y a los docentes nuestro abrazo, nuestro saludo a los familiares de Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, que fallecieron ayer volviendo de una jornada de protesta que hubo ayer reclamando por los salarios adeudados de los docentes en la provincia. Queremos también informar que están internadas tres docentes más, Sonia Florentina, Claudia Ramos y Rosa Sandón. Son docentes de la Escuela 738 de Comodoro Rivadavia. Es un día de duelo y de dolor, así que vamos a declarar hoy una jornada nacional de duelo en todo el país y mañana un paro nacional de Cetera, exigiendo al gobierno provincial y al gobierno nacional la solución urgente del conflicto que se está viviendo en la provincia de Chubut. Nosotros le decimos al gobernador de Chubut que es el responsable de pagar en tiempo y forma los salarios en Chubut. Y le decimos al gobierno nacional que si una provincia está en una situación financiera como está la de Chubut, tiene que asistir claramente para garantizar la paz social. Vamos a acompañar el paro de Cetera con asambleas y cese de actividades en los lugares de trabajo para que los otros trabajadores de los otros sindicatos de la CTA, de las otras organizaciones, expresen también el dolor, la adhesión, el apoyo y sobre todo el reclamo para que esto se resuelva ya, sin más dilación. Jorgelina Ruiz Díaz. Presente. María Cristina Aguilar. Presente. Ahora. Siempre. Ahora. Siempre. Muchas gracias. Canto Maestro hoy, dedicada a las docentes Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, docentes chubutenses de la Escuela 738 de Comodoro Rivadavia. Emisión 644 de Canto Maestro. Operación técnica, Neuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Canto Maestro, el programa de Cetera. Todos los jueves de 13 a 14 por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893 y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora y la razón es que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Me encontré ayer con un pibe de 15 que preguntó que cómo Canto Maestro. No permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Lo veníamos diciendo hace bastante tiempo. Es más, Cetera realizó un paro cuando fueron brutalmente agredidos las y los trabajadores chubutenses cuando cortaban una ruta. Hicimos un paro con marcha y alertamos del peligro que había en este conflicto, que iba increyendo. Un conflicto que tiene dos responsables, el gobernador y el gobierno nacional. Una provincia que tiene recursos, no se sabe si están mal administrados o no, pero hay conflictos de todos los trabajadores estatales. El pago de los salarios en cuentagotas, caída a la obra social, las tarjetas de crédito, más de un mes. Y el gobierno nacional, que se hace el distraído. Gobierno nacional que tiene que auxiliar a cualquier provincia que pase por una situación similar. Y las docentes, Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, estaban en Rawson, habían ido a Rawson a participar de una marcha. También iban con ellas Sonia Florentina, Claudia Ramos y Rosa Sandón, que están internadas en grave estado. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Hay que llegar a esto? No. ¿Había que llegar a lo de Carlos Fuente Alba? No. ¿A lo de Sandro y Rubén? No. ¿Había que lamentar las muertes de Cristina y Jorgelina? No. Y esto tiene que ver, obviamente, lo de nuestro compañero Carlos de Neuquén con la represión, la brutal represión, que todavía hoy seguimos exigiendo justicia completa y cárcel a los responsables, el máximo responsable Jorge Sovich, ex gobernador. Lo de Sandra y Rubén, ¿cuántas veces el Frente Gremial Docente bonaerense, el SUTEBA, reclamaron a las autoridades por las condiciones edilicias? ¿Y cuántas veces los trabajadores y trabajadoras de Chubut se movilizaron, hicieron marchas para solamente exigir lo que les corresponde, que es su salario, que funcione la obra social? Esto es ajuste de sí, es represión. Y Cetera realizó una conferencia de prensa, que vamos a escuchar ahora, en instantes, declarando el miércoles 18 Jornada Nacional de Duelo y hoy, jueves 19, Paro Nacional Docente. Urgente solución al conflicto de Chubut. Miren, la cantidad de muestras de solidaridad de maestros, maestras, alumnas, profesores, profesoras, chicos, todas las escuelas, con crespones negros, con mensajes a las maestras, con las banderas a media asta. La verdad es conmovedor. Es conmovedor. Ojalá, como se dijo en la conferencia de prensa, se dejen de lado mezquindades políticas, se dejen de lado esta política de ajuste tremenda y le den solución. Por supuesto, con mucha tristeza y con mucha bronca, Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz hoy no están. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. maestros militantes. Guillermo Augusto Abregú Pese tenía 23 años y era docente. Había nacido el 3 de febrero de 1952 en San Salvador de Jujuy. El 19 de septiembre de 1975 fue secuestrado en San Martín 151, San Miguel de Tucumán, por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Guillermo Augusto Abregú Pese, docente desaparecido, víctima del terrorismo de Estado. Tija y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Seguimos con fragmentos de la conferencia de prensa que realizamos en nuestra sede en solidaridad con los docentes de Chubut. Escuchemos al secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA, Roberto Baradé. Son muertes evitables. La semana pasada lo advertimos. Los docentes hace 5 semanas que están en conflicto. En realidad hace 9 semanas están en conflicto con la provincia, hace 5 semanas acá del paro. Cuando fueron aquí los docentes de Chubut, advertimos con CETERA, dijimos... El límite de la violencia, se tiene que resolver este conflicto. Acercamos posiciones entre el gobierno de Chubut y el gobierno nacional. Yo le solicité una reunión a Dante Sica, él respondió y se dio esa reunión entre el gobierno de Chubut y el gobierno nacional. Ahora es inadmisible que no se haya resuelto este conflicto. Nosotros le decimos al gobernador de Chubut que es el responsable de pagar en tiempo y forma los salarios en Chubut. Y le decimos al gobierno nacional que si una provincia está en una situación financiera como está la de Chubut, tiene que asistir. Hoy están los docentes, los estatales y todo el pueblo de Chubut, toda la ciudadanía, en una situación muy delicada. Se puso en juego la paz social en Chubut. Era el secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA, Roberto Baradé, en la conferencia de prensa donde CETERA anunció la Jornada Nacional de Duelo y el Paro Nacional Docente. Canto Maestro, el programa de CETERA. Presentimientos, lluvia de estrellas, cierro los ojos, hablo con ella, no me vas a ver. Arrodillándome, tengo una caja llena de fotos que cuando las miro siento que soy otro. Al pasado es mejor decirle adiós. Una tarde de primavera, estoy mojando, y una chica en la vereda que toma cerveza y canta canciones que son para mí. Todas las noches sobre la cama prendo un cigarro y ella me llama, pero creo que es mejor decirle adiós. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Todos los jueves de 13 a 14 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Cerveza y canta canciones que son para mí. Una guitarra siempre enchufada, tan encendida, distorsionada. Santo Maestro. De la conferencia de prensa también participó el secretario general de la CTA Nacional, Hugo Yasky. Vamos a escuchar fragmentos de lo que dijo. La Central de Trabajadores de la Argentina adhiere a la jornada de duelo. Sentimos el mismo dolor y la misma indignación. Hace más de un mes estuvimos acompañando las gestiones. Sabíamos que situaciones como esta se podían dar. Ahora murieron dos compañeras docentes que hoy tendrían que estar junto a sus alumnos. Y sin embargo, se lo dijimos en su momento a las autoridades, había que resolver este conflicto antes de que llegáramos a una situación como esta. Hay que dejar de jugar a las escondidas. Chubut es parte de la República Argentina. El gobierno nacional no puede mirar por otro lado, ni puede especular electoralmente con el resto que pueda sacar de una situación como esta que está poniendo al borde de la desesperación a decenas de miles de familias de trabajadores del Estado. Chubut es una provincia que tiene recursos, no es una provincia pobre. Puede tener un cuello de botella financiero, pero es una provincia con recursos, de tal manera que el problema se tiene que solucionar. Son dos monedas las que hacen falta para hacer el pago de los salarios del sector público en Chubut. Chubut tiene menos docentes que un distrito populoso como la Matanza. Entonces estamos hablando de un conflicto que si no se resolvió es porque se está tirando la papa caliente de un lado para el otro. Y los que pagan son los empleados públicos y los docentes. Hacemos un llamamiento para que sin validación se entera que está dispuesto a golpear cualquier cuerpo, nacional, provincial y cualquiera, a condición de que este conflicto se pueda resolver. Por último, creo que está claro que ese proyecto de ley se tiene que retirar. Nada justifica que se aumenten los salarios en medio de este desastre que está viviendo la provincia. No se puede ser necio ni ciego frente a un conflicto como este. La CTA va a venir, como dijimos, a las jornadas de duelo, expresa también su apoyo, comparte el dolor de la familia, de los docentes, de Chubut, del sector público, y vamos a acompañar el paro de CTA con asambleas y cese de actividades en los lugares de trabajo para que los otros trabajadores de los otros sindicatos de la CTA, de las otras organizaciones, expresen también el dolor, la presión, el apoyo y sobre todo el reclamo para que esto se resuelva ya, sin más dilación. Era Hugo Yasky, secretario general de la CTA Nacional, en la conferencia de prensa que realizó CETERA en solidaridad con los docentes de Chubut. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. ¿Quién afilaría una punta para vencer la oscuridad del mundo? Caminaron juntos como dos universos distintos de experiencia y sentimientos, incapaces de comunicarse entre sí. Palabras maestras. Se perdió en un laberinto de pensamientos que resultaban oscuros por no acertar a expresarlos con palabras. William Golden. Palabras maestras. Palabras maestras. Thank you. nadie lo llamaba así. Era Tránsito, un nombre curioso y adecuado para el chamamé. Estoy hablando de Tránsito Cocomarola. El chamamé, creo, es la única especie folclórica musical que existe en la Argentina que se ha dedicado sobre todo al tránsito, a los caminos, empezando por la obra emblemática de Don Tránsito, que es el himno chico de los correntinos, que es un dato vial, kilómetro 11. Merenda Payu llevo de nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme Momburu. La culpa mantearecó de los tiempos que he sufrido, por eso que ahora he venido a Canguete Aiko. Ani que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, dereje el taura. Chendai Guajayanga y te, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, dereco bacue chereje. Anin de poche, anga chendibei, desengaño y te manteareco, achacatabu, anga ay guajan, dereje cuña, chepei chaico. Tránsito Cocomarola fue un autor prolífico, un hombre que se manejó como una gran destreza correntina con dos instrumentos importados que no son nativos de la Argentina, el acordeón y el bandoneón, y con ellos trenzó algunas de las melodías y algunos de los ritmos más característicos entre sollozantes y para zapatear que tiene el folclore de los argentinos. El chamamé merecería llamarse Tránsito Cocomarola. Anin de poche, anga chendibei, desengaño y te manteareco, achacatabu, anga y cuajan, dereje cuña, chepei chaico. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13, por FM Gráfica, 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Enrique Saborido. Nació en Montevideo, Uruguay, el 27 de agosto de 1878. Pianista, compositor y bailarín de tangos. Inició sus estudios de violín, que complementó con frecuentes ejecuciones al piano. Adquirió cierta habilidad y las invitaciones para integrar conjuntos reducidos que se dedicaban al repertorio popular no cesaron. El violín fue desplazado por el piano y además comenzó a componer algunos temas musicales. En 1906 alcanzó una enorme popularidad. De sus temas recordamos Felicia, me han dejado sin poncho y el invierno es crudo, pobre gaucho tonto que te descuido, queja gaucha. En la repartija y mirando el cielo me he quedado yo. La morocha. Enrique Saborido se fue de gira el 19 de septiembre de 1941. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera, todos los jueves de 13 a 14 por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos comunicados con Alberto Scilioni, ex ministro de Educación. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Bien, bien. Ahora más esperanzado y contento que antes del 11 de agosto. Estamos llamando a distintos pedagogos, académicos, y queríamos tener también tu reflexión, tu opinión, como ex ministro de Educación, que nos hicieras un balance de lo que ha sido la educación desde diciembre de 2015 hasta esta parte. Bueno, yo creo que es una historia, por lo menos para millones de argentinos, que está muy clara, que lo que fue sorpresa a principios del 2016 y alguna duda rápidamente se convirtió en una certeza. Yo creo, y no soy original en lo que digo, estamos en presencia del peor gobierno de la democracia argentina, un gobierno que ha mentido desde aquel 15 de noviembre del 2015 con claridad, que es la fecha del debate, que habría que estudiarla en las universidades y en la Facultad de Comunicación como uno de los actos más fraudulentos de la historia política argentina, y a partir de ahí no ha dejado de mentir en una gran cantidad de cosas que creo que ni vale la pena detallar. Por eso voy a tratar de ser sintético respecto de tu pregunta, y este es un programa dedicado a toda la comunidad, pero especialmente a los educadores, a las educadoras. Y creo que en educación hay una cosa incontrastable, que es lo material, la destrucción del salario, la destrucción de escenarios de discusión como la paritaria nacional docente. La eliminación de la paritaria no es solo un daño que se intenta hacer o un disciplinamiento a las organizaciones gremiales, de la cual Cetera es su máximo representante. No, es un daño y es un derecho que le sacan del bolsillo a cada uno del 1.100.000 docentes. Entonces, no es solo una medida de orden gremial, es una medida de orden político que tiene que ver con los derechos. Salvo alguna provincia muy excepcional, todas las provincias han descendido su salario entre el 8, 10, 14%, según algunas, ¿no? Entonces, no construcción de escuelas, nos sacaron el fútbol para todos para hacer 3.000 jardines, que después iban a ser 10.000 aulas y después no fue nada. Han destruido la capacidad transformadora del Estado, esa declaración de Purmamarca mentirosa de fines del 2015, creo uno de los primeros actos de gobierno, que también habría que estudiarlo en las universidades, en las facultades de pedagogía, un Estado nacional que le tira por la cabeza a las provincias la educación, arreglate como puedas. Y a partir de ahí otras cuestiones. Yo te freno ahí, Alberto. Sí. Vamos a seguir conversando con el ex ministro de Educación, Alberto Scilioni. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Como un rasguño en el alma. Un simple comentario a destiempo, sin ninguna intención. Pero tuvo que ser ese, entre todos los posibles. Y la vida pasa, y no prescribe. Carmelo Iribarren. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. ¿Quién dijo que todo está perdido?

Por eso todo eso yo creo que también hay que recordarlo, y hay que recordar también todo un aspecto simbólico, lo llamamos hoy, que tiene que ver con un Estado que desprecia la educación, que desprecia el conocimiento, que alienta el odio. Digamos, yo creo que lo que ha hecho el neoliberalismo es hacer exactamente lo contrario de lo que hacen los educadores, las educadoras todos los días en la escuela. El neoliberalismo miente, el neoliberalismo destruye el pasado, el neoliberalismo te dice, si querés armarte, armate, mientras la escuela enseña la paz. El neoliberalismo no tiene la menor empatía por el otro. El neoliberalismo te dice, adaptate a este mundo que te tocó. Bueno, yo creo que ese es uno de los daños más fuertes que han dejado y que van a dejar estos 48 meses, y yo creo que hay que reconstruir, junto con los compañeros, por supuesto, junto con las organizaciones gremiales, hay que reconstruir desde ahí. Hay que parar la pelota, como se dice futbolísticamente, y decir, bueno, nosotros no queremos esta sociedad y esta educación que nos propuso los 48 meses de neoliberalismo. Vamos a reconstruir, vamos a pensar una educación que nos contenga a todos. No es lo mismo un cuartel que una escuela, no es lo mismo el coaching que la educación, no es lo mismo el mercado que el Estado. Entonces todo eso me parece que forma parte de lo que viene. Yo creo que como muchos, como vos y como tantos, estamos felices después del 11 de agosto, estamos esperanzados, pero también yo lo que veo, y quizá coincidas conmigo, veo en los compañeros felicidad, pero también responsabilidad, ¿no? No podemos equivocarnos de nuevo, tenemos que estar todos juntos, lo dice Cristina, lo dice Alberto, lo dicen los compañeros y compañeras que tienen responsabilidades en el gremio que ustedes representan. Digo, me parece que ya la sociedad y el campo nacional y popular se dio cuenta de que esto es con todos, es pensando mucho y es haciendo un camino que evite que vayamos de los derechos al despojo, como vinimos haciendo en el último tiempo. Es así, Alberto, y te completo las dos frases. Caer en la escuela pública, la dijiste vos. Te escucho un poco bajo ahora. Te completo las dos frases. Caer en la escuela pública, la dijiste vos. La otra es, qué bueno es vivir en la incertidumbre. Y los pobres no llegan a la universidad. Todas frases nefastas que muestran la raíz de este proyecto que encarnó el macrismo en materia educativa. Alberto, hay mucho para hablar. Todo esto, obviamente, es la última pregunta, acompañado por un aparato mediático jamás visto. Bueno, vos te dedicás a la comunicación hace muchos años, Alejandro, esto vos lo podés decir. No he visto una cosa igual, no se ha visto en democracia una cosa igual. Me parece que forma parte de la explicación de por qué gobernaron el tiempo que gobernaron. Pero también forma parte me parece que el 11 de agosto es el triunfo de la política, porque el triunfo de la política, de las organizaciones gremiales, política del pueblo en su conjunto. Te pueden querer engañar, pero hay un punto donde el fraude y el engaño no llegan, que es en el corazón de los argentinos y en la convicción de una sociedad que no se deja arrastrar. Y eso, la verdad que hoy Argentina vuelva a ser un ejemplo en América, sobre todo porque en estos días habrá elecciones en Bolivia, en Uruguay. Esto la verdad que nos llena de nuevo de orgullo, pero como decía antes, ¿no?, de enorme responsabilidad. Alberto, vamos a emocionarnos, seguramente, vamos a emocionarnos, no solamente cuando se recupere la paritaria, la ley de financiamiento, la creación de escuelas, recuperación de nuestro salario, sino cuando nuevamente chicos, chicas, jóvenes puedan formar parte de un coro, tocar un violín, tocar una guitarra, y eso con políticas públicas del Estado. Te agradezco esta charla y te mando un abrazo. A vos, Alejandro, gracias. Va a volver esa Argentina, sin duda. Y otras tantas cosas que le debemos a la sociedad que vamos a tener que hacer. Muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Era el exministro de Educación, Alberto Scilioni. Viento que vino del sur fue su ardor de muchacha. Polen moreno en su piel y en su voz la fragancia. Trajo el aroma feliz de la flor de su patio. Ganas de darse y vivir desvelaban sus manos. Sé que un poeta la amó y la puso en su canto. Y que su canto lloró cuando la vio partir. Quemando. Esto fue Canto Maestro, emisión 644. Para los compañeros, compañeras, amigos, familiares, para todas y todos los docentes de Chubut, este programa, la emisión 644, dedicada a Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, docentes de la Escuela 738 del barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia, Chubut. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Cuando regresa hacia el sur, ni los besos me alcanzan. Relampaguea de amor y el adiós la desangra. Hay que robarla del sur y a la vida llevarla. Darle a la noche la luz de su risa robada. Sé que el poeta tembló cuando pudo encontrarla. Ella a sus brazos volvió por caminos del sur. Cantando pájaros ebrios y estrellas la vienen llamando. Canto Maestro, el programa de Cetera, todos los jueves de 13 a 14 por FM Gráfica 89.3.